Les comento, estamos en contacto con Gonzalo Cabruja, el representante de Cyprus en Galvez y la zona. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo andás? Bueno, ¿siguen con el plan de lucha? ¿Paro lo que significa mañana y pasado concretamente? Sí, igual que el resto de los gremios provinciales, estamos de paro sí. por 48 horas, en virtud de los ofrecimientos, en virtud de que en realidad los ofrecimientos fueron al resto de los gremios, y nosotros más además no ni nos han llamado a paritaria, así que nos acoplamos a los paros de los compañeros, que obviamente no creo que nos ofrezcan más que eso. Hablamos del 5% para abril y 5% para mayo. Exactamente, es una burla, después de la inflación que venimos teniendo en estos últimos 4 meses, que venimos teniendo en todo el año, sí. Pero bueno, en estos meses se ha agravado bastante y creemos que un 5% es una burla. Por eso. Aparte, usted viene con reclamos ya históricos, lo que significa pase a planta, una serie de planteos que han hecho que nunca tuvieron respuesta, o en la gran mayoría de los casos no tuvieron respuesta. Sí, en la última paritaria que nosotros tuvimos, los pases a planta lo ponían con metas antes del 2024 como finalización de los pases a planta. O sea que en ese sentido se comprometía, ¿no? Lejos de ver si se puede comprobar, pero se comprometía a eso. En este momento no tenemos, estamos más abocados a la discusión salarial que a eso, esperando que lo de los pases a planta se concrete, ¿no? El mensaje del gobernador el 1 de mayo dice que achicó el gasto público en un 40%, bueno, y por otro lado notamos la lucha de los gremios estatales, los cuales, donde demuestran que no quieren tener ni siquiera un acercamiento a lo que significa lo salarial, deudas anteriores y concretamente en el caso de ustedes, un porcentaje mínimo para no siquiera ni siquiera la subsistencia diaria. Es un poco lo que plantea el gobernador, 40% achicó el gasto público. ¿A qué costo, no? Claro, en realidad él está planteando la reducción del gasto y está planteando un superávit, pero a costa de los salarios de la gente. Que a ver, la gente que este hombre está tratando, está llevando el paro, porque nadie quiere hacer paro, todos queremos ir a trabajar. Sí. La verdad que nos complicamos nosotros, complicamos a la gente, porque en realidad el Estado funciona porque nosotros vamos a trabajar y brindamos servicios, que esa es la lógica del Estado. El servicio significa distintos tipos de posibilidades de la gente desarrollarse, ya sea en la producción, en la salud, en la educación, y la verdad que nos pone mal tener que llegar a estas instancias constantemente. No hay un momento en que diga, bueno, cedemos un poco y tratamos de dialogar, pero este gobierno lo que está haciendo es sentarse a la mesa y decir, esto es lo que hay, lo quieren, lo agarran, y si no se van a su casa y patalean. No es así, digamos. No son diálogos francos, son diálogos de sordo. O sea, nosotros le decimos, los compañeros no están llegando a fin de mes. Cuando uno habla de un salario de un médico, de cualquier profesional de la salud, yo creo que los docentes también, estamos hablando de salario por debajo de la línea de pobreza. Sí. Entonces, no estamos hablando, diciendo queremos cambiar el auto, queremos viajar al exterior. No, queremos comprarla y vivir dignamente, nada más. Entonces, esto la verdad que se torna bastante engorroso y nos preocupa, porque es un gobierno que no escucha, y la verdad que hacer paro genera una dificultad para la gente. Yo, por ejemplo, hoy tuve que cancelar turnos de personas que estaban con tratamiento oncológico, que se merecen ese tratamiento, pero los paros de todos los gremios hace que esa persona tenga que esperar una semana más para hacérselo. Y no queremos llegar a eso, pero también nos obligan porque no escuchan y hablan solo, en un diálogo de sordos, digamos. Sí. Sí. Es imposible llegar a un acuerdo con este gobierno cuando está parado en una tarima y te mira desde arriba. Gonzalo, y concretamente la modalidad del paro es 5 colores de de trabajo, concretamente, o va de guardias mínimas. No, en salud siempre hay guardias mínimas, sí, sí. No se puede hacer un paro total. Claro. Las guardias mínimas son por ley, tenemos las guardias, las urgencias, donde hay médicos y hay enfermeros, y bueno, la gente de ambulancias, todo el sistema de urgencias, eso funciona, no puede dejar de funcionar. El resto sí, todo lo que es programado se suspende y se reprograma. El gobierno manifestó que tenía la posibilidad que descontaría los días, el día de paro del día 8 al empleado que hicieran paro, tanto en el caso de ustedes como también la gente de distintos gremios estatales, ¿no? Sí, la verdad sorprende, porque si uno se para 48 horas, descuentan el paro que afecta solamente en lo provincial, pero no descuenta lo que es el paro nacional, o sea que hay como una discriminación, hay paro de primera y paro de segunda, o en realidad lo que le está doliendo es que hagamos paro en la provincia y no le importa el paro nacional. Sí. También esa es la lectura. Digamos, en realidad también está preocupando el paro, porque se adhirió UPCN, ATE, ANSAFE, SADOC, nosotros, CIPRUS y AMRA, o sea, no es poco. Uh-huh. Entonces, el miedo y el susto hace que amenacen. Y bueno, en esta amenaza, bueno, habrá gente que podrá ir a trabajar, pero el grueso creo que va a generar un parate total en la provincia. Perfecto. Estaremos contacto, Gonzalo, de acuerdo a cómo se va dando la situación en la que se ubica el reclamo que están haciendo ustedes. Ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Gonzalo Cabruja, todo por la 88.9, representante de CIPRUS. Paro jueves y viernes. Nosotros paramos jueves, viernes y el lunes. Movilizamos a Santa Fe, al frente, a Liapos. Ahí han cortado todos los servicios en Rosario y acá, en el festival de Plus, en Galvez. Todos te piden cualquier cosa para atenderte.